Ya le podemos confirmar que cruzó, realmente es una línea, y ya se encuentra en su territorio, Manuel Zelaya. A ver si podemos escuchar sus primeras. Por lo menos dio el paso, el primer paso, estando en su terreno. Veremos cómo reaccionan los oficiales de las autoridades hondureñas que se encuentran en este lugar. Hasta el momento no lo han interrumpido el paso. Está con nosotros en línea el señor Mario Perdomo, ministro de Seguridad de Honduras. Ahora mismo, pues, el señor expresidente se encuentra en territorio extranjero, por lo que no nos permite en alguna medida ejecutar, pues, una orden de captura. Señor, perdón, lo interrumpo. Territorio extranjero, pero las imágenes, no sé si usted tiene oportunidad de ver nuestra transmisión. Él ya se encuentra en territorio hondureño, no está más en territorio extranjero. Honduras. Bueno, es cierto que están manifestantes, ¿verdad?, aquí en territorio nuestro, que se han movilizado, pero que estamos llamando, pues, a la cordura, ya que la Policía Nacional ejercerá también una orden de un toque de queda, que son restricciones que se dan para movilización de personas y vehículos, por lo que hacemos un llamado. Nosotros seguiremos, pues, manteniendo el orden para que acaten, pues, esta disposición y que dejen, pues, al señor expresidente que resuelva su situación después de nuestro país. Orden de arresto contra Manuel Zelaya, ¿la piensan ejecutar ustedes? Precisamente, y sin ninguna duda, si nosotros no cumplimos una orden, estamos cayendo también en una irresponsabilidad y una omisión que es penada, y estamos en la obligación de cumplirla y estamos listos para cumplirla.